solicitando utilizar este espacio que desde hace ya varios años está ocupando el Archivo Histórico de la provincia, Archivo Histórico que recordemos funcionó en lo que hoy es la Municipalidad de Viedma y que, bueno, fue trasladado luego de que el municipio reclamara eso a la provincia. Fue trasladado hasta aquí, estuvo algún tiempo ahí dando vueltas y ahora está trasladado aquí. Sabemos que las condiciones no son las mejores, pero bueno, estamos con Ernesto Torales para que él nos dé algún detalle de los motivos por los cuales hoy están aquí, porque ellos son trabajadores nucleados en AT, porque se han concentrado. ¿Para qué, Ernesto? Buen día, ¿qué tal? Buen día, hola. Sí, básicamente nos concentramos de manera pacífica ante un pedido de desalojo de las oficinas del archivo por parte del IPRO, porque este predio pertenece al IPRO, y nosotros entendemos que es un intento solapado de vaciar el archivo histórico, entendiendo que no hay una alternativa, un espacio alternativo para el resguardo de este espacio. Si bien lo que está afectado es la parte de oficina, no se menciona el archivo en sí, pero constituye ya un ataque a este espacio que es pertenece a todos los ríos Negritos y es patrimonio histórico de la humanidad. Nosotros entendemos que el Estado se debe hacer cargo y debe preservar de la manera correcta nuestra historia, como se hace en cualquier lugar del país, y como nosotros consideramos que esto es forma parte de un vaciamiento, es que nos hacemos presente acá para defender este archivo. Ustedes tenían información de que hoy vendría gente del IPRO a comenzar a vaciar estas oficinas, ¿no? Exactamente, sí. La información que teníamos era eso, que el traslado iba a ser de la oficina. El dato preciso es eso. Nosotros, no obstante, estamos atentos a esta situación, porque, bueno, si bien el IPRO tiene toda la razón y la potestad para pedir, reclamar el lugar, lo que vemos es que no existe un lugar alternativo para donde funcionar las oficinas de este archivo. No hay un lugar, digamos, actualmente para el archivo, porque este lugar que actualmente se encuentra tampoco está en condiciones de alojar el archivo, pero por lo menos está acá. Sí, por lo menos está acá. El que quiera recurrir a consultar, tanto como tanto gente que se dedica al estudio histórico como a cualquier vecino de la ciudad que quiera consultar el archivo, está el espacio físico, está abierto al público, pero bueno, a partir de ahora no sabemos qué va a pasar. Entonces, por eso entendemos que es un ataque solapado que podría terminar en un cierre de este espacio importante de nuestra historia. Decir que vienen muchos estudiantes, historiadores, a hacer consultas a partir de que aquí se encuentra el inicio de la historia, no solo de Río Negro, sino de la Patagonia, ¿no? Exactamente, sí, es el lugar de referencia. Si no funcionaría acá, sería más que necesario que exista otros lugares. Es sumamente importante, tanto como preservación de nuestra historia, como para la consulta y la visita al espacio físico de nuestra historia. Por ahora no han venido, digamos, a... Por ahora no. Nosotros antes, cuando nos enteramos de esto, llegamos acá y estuvimos a la espera de que vinieran a sacar las cosas, pero hasta ahora no se hicieron presentes. ¿Ustedes han tenido reuniones con autoridades, ya sea de turismo o de cultura? Sí, se ha tenido reunión y el acuerdo que se llegó fue que no se iba a hacer ningún movimiento sin previo acuerdo con el sindicato. Ajá. Porque también está en juego, no sabemos qué va a pasar con los empleados, con los trabajadores, exactamente. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y acá son 4 o 5 trabajadores que trabajan en este lugar. Que su tarea es, digamos, recibir a los vecinos que tengan inquietudes e indicarles dónde está el material que están buscando, ¿no? Exactamente. De archivero o de bibliotecario, poder. Todo, a la vez. Cuidan el material que hay y atienden a la gente. ¿Cómo toman ustedes esa actitud teniendo en cuenta que Luis el Gobernador es historiador, justamente, y no se preserva este lugar? No, la verdad es vergonzoso, es lo que estábamos hablando recién. La verdad que el señor Pestat, siendo historiador, hablando lo que habla, que le interesa la historia, que no se preocupe, que no esté presente, impidiendo lo que está pasando en este momento. Si ustedes, bueno, calculo que ustedes ya han entrado y vean, si bien está ahí adentro el espacio, como es el espacio, está en pésimas condiciones los archivos. Yo la verdad que creo que hace 10 años que ellos están acá. Son 10 años que tuvieron para buscar un lugar para resguardar nuestra historia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Muy bien. Él es un empleado de acá. Bueno, aquí hay uno de los empleados del archivo. También haciendo de alguna manera la espera aquí de lo que es la posibilidad de que se desalojen las oficinas y el archivo quede funcionando solamente como un lugar donde se guardan estos elementos. Así que por eso es el planteo y el reclamo que está haciendo en este caso la Asociación de Trabajadores del Estado, únicamente con la presencia aquí para tratar de evitar precisamente que se produzca este desalojo. El planteo es para con las autoridades del Ministerio de Turismo, de donde depende la Dirección de Cultura y de donde depende el Archivo Histórico Provincial concretamente, no así para con el IPROS, que en definitiva está reclamando un espacio que le pertenece, no a la obra social de la provincia, y que tiene intenciones de poner aquí, en donde hoy funcionan las oficinas del archivo, un consultorio de oncología. No muy necesario también, pero bueno, primero hay que buscarle un espacio adecuado y acorde a las necesidades que tiene el Archivo Histórico de la provincia. Por eso es el reclamo de trabajadores nucleados en ATE. Claro, que de movida ya lo contabas, bueno, vos también recién, que no, de movida ya no es adecuado el espacio. No es adecuado el espacio para nada.